106. Con música en tu vida. Siempre una canción. Pero viste que los doctores, siempre que vas a un doctor, de verdad, es como un tema. ¿Se acordás de aquel tipo? Aquel tipo que va al doctor y dice que le dice: Doc, Doc, Doc, Doctor, venga que me, que me. Venga que me, que me, que me. Soluciones. Es inconveniente. El doctor lo mira y le dice: sí, que ¿de qué inconveniente me habla? El del. El del habla, doctor. Ah, sí, discúlpeme, el del habla. Permítame que voy a buscar su historia clínica y vamos a ir viendo. Y dice que agarra la historia clínica, el doctor dice: mire, González, la verdad es que el último chequeo que le hemos hecho nos vio bárbaro, porque usted acá me dice: ah, mire acá, ¿qué? No, tranquilo, tranquilo. No, hay un detalle acá. Dígame, González, la verdad, cuénteme, ¿eh? En sus relaciones sexuales, ¿cómo anda la cosa, González? Bueno, con mi mujer, 32 veces por semana. A la mierda. Y con mi amante, 28 veces por semana. Y con mi secretaria, 5 veces porque faltó 2 días. Pero lo suyo es increíble, González, es un semental. No, porque ¿sabe por qué le pregunto? Porque acá en la historia clínica figura que usted tiene 3 testículos. 3. Entonces puede ser que uno de ellos esté largando el líquido peneal que rodea la circunferencia del páncreas. Esto hace las abdominales necesarias debajo del esófago, que repercute ni más ni más sobre las amígdalas, González. ¿Me entiende? Un pito, doctor, bueno, no importa. Yo lo que le quiero decir es que esto, con una microcirugía, en media hora usted está sano y salvo. Dice que lo anestesiaron al muchacho, le extirparon el testículo que molestaba a la media hora. El tipo hablaba de corrido y dice: qué bárbaro, doctor, cuánto le agradezco. No, por favor, pero es increíble, ¿eh? Mire usted lo que me... No, pues está bien, le paga y se va. Dice que habrán pasado unos 40, 45 días. Cuando vuelve el starter, le pega un portazo en el consultorio y dice: basta, doctor, basta. No sabe cómo ha cambiado mi vida. Mi mujer se separó de mí. La amante anda con otro tipo. La secretaria agarró el laburo. Basta, doctor. Ya mismo y sin explicaciones, me colocas el testículo de vuelta. El doctor se para, lo mira y dice: toma de acá. ¿Qué le vas a dar? No. Vos sabés que dice que estaba un tipo parado en la puerta de la sala de parto. Imagínatelo, ¿no? Estaba esperando que su señora tuviera familia. Imagínate un rubio, muy rubio, bucles rubios, Abel, así pelo ensortijado, estos muchachos que hacen culto del cuerpo y se pasan horas en el gimnasio, cuerpo bien trabajado, fachón. El tema era que era muy fanfarrón, muy fanfa, ¿viste? ¿Viste que caminan así los fanfa? ¿Qué les pasa? ¿Están paspados? ¿Qué mierda tiene? Sí, estaba dando vueltas, esperando que su señora tuviera familia, cuando aparece la partera y dice: el señor González... Soy yo, mamiti. Dice: bueno, señor González, lo quiero felicitar porque su señora acaba de tener un varoncito. Es decir, usted es papá de un varoncito. Es que tengo una escopeta. Bueno, está bien, dijo la partera, y se va. Al minuto y medio aparece de vuelta y dice: señor González, ¿querés un pico, negra? No, no, ¿qué un pico? No, lo quiero felicitar porque su señora acaba de tener otro varoncito. Es decir, usted es papá de mellizos. Es que tengo una escopeta. ¿Querés? No, ¿qué querés, flaco? Tómatela. Dice que se va. A los 30 segundos aparece de vuelta y dice: señora González, no te aguantás sin verme, mamita, ¿eh? No, se trata de eso. Lo quiero felicitar porque su señora acaba de tener otro varoncito. Es decir, usted es papá de trillizos. Es que tengo una escopeta. Y la mina se cancela y dice: así que tengo una escopeta. Bueno, ponme a limpiar el caño que te salieron todos negros, flaco. Le dice: sos fanfarrones. Ya que había un tipo que se quería dedicar, quería tener una granja. En realidad el hombre se dedicaba a otra cosa y de un día para el otro el hombre pobre se queda sin trabajo. Entonces con la indemnización que le dieron, ¿sabés lo que hizo? Se compró 6 chanchos, los tiró en el fondo de la casa para que entre los chanchos tuvieran chanchitos y de esta manera iba a tener como una mini granja en su propia casa. Mirá qué bien pensado. El problema estuvo que al mes las chanchas no quedaban preñadas. A los 2 meses las chanchas no quedaban preñadas. A los 3 meses no quedaban preñadas. El tipo agarró todo preocupado, subió todas las chanchas arriba de la camioneta, se las llevó a un veterinario, el veterinario las revisa una por una, lo mira al hombre y le dice: dígame una cosa, ¿usted cuida mucho a estas chanchas? Sí, ¿cómo no la voy a cuidar? Son mi único capital. Yo les pego una ducha a la mañana, les pongo crema de enjuague, le hago un desayuno, le limpio los dientes, le lavo el ojete. Bueno, está bien. No, ¿sabe que yo le preguntaba? Porque acá las chanchas se han enamorado de usted. Ay, no sea boludo. No, de verdad le digo. Esto es un caso en un millón. Esto se llama chanchomanía. Y si usted quiere que la chancha quede empreñada, va a tener que agarrar la chancha una por una y va a tener que... ¿No? Vamos dibujándola. Hay unos chicos acá, ¿se entiende? Sí, pero usted está loco, ¿qué se cree que me vio cara enfermo? ¿Qué? Pero no se haga problema, se la lleva 20 kilómetros del pueblo, le hace lo que le tiene que hacer, viene, las tira en el fondo de su casa y al otro día se fija. Si usted ve que las chanchas se han puesto al sol, es porque han quedado preñadas, no tiene que volver a hacer más nada. Ahora, si están a la sombra, es porque no han quedado preñadas y tiene que volver a repetir la operación automáticamente. El tipo se fue con una bronca con esas chanchas, pero el otro día, como no le quedaba otra, agarró, subió todas las chanchas arriba de la camioneta, se las llevó 20 kilómetros del pueblo... Le daba como para que tenga guardia y reparta las chanchas. Dice que vuelve, las tira del fondo de la casa, se fija el otro día, todas las chanchas a la sombra. Dice, uy, la puta madre, esta chancha. De vuelta sube las chanchas arriba de la camioneta. Se la llevó 20 kilómetros del pueblo. Le hacía la chanchada. Vuelve, las tira en el fondo de la casa, se fija el otro día, todas las chanchas a la sombra. De vuelta, dice, ¿cuándo mierda van a quedar preñadas estas chanchas? De vuelta sube las chanchas arriba de la camioneta. Así estuvo durante 30 días, pobre hombre. Ay, a los 30 días te imaginarás, pobre tipo, tenía menos pierna que una foto carné, estaba destruido. No, entonces desde la cama le dice a la mujer, le dice, che, vieja, ¿uno te fijaba si las chanchas están al sol o si están a la sombra? Dice que va la mujer, se fija, vuelve y le dice, mirá, no están ni al sol ni a la sombra, están todos arriba de la camioneta y una te está tocando bocina. Costa, esteticista, masajista, matrícula 51.560. Masajes descontracturantes, relajantes y también drenaje linfático. Celulitis, estrías, tratamientos para reducir y tonificar, alternando masajes y aparatología profesional de última generación. Efectivos y con resultados rápidos. Esteticista, masajista, Augusto Acosta. 2 años de trayectoria mejorando la calidad de vida. Atiende en Alén número 651 de General Alvear. Turnos y consultas 02345-1545-8644 o 481-006. En Face, esteticista masajista Augusto Acosta. Es muy difícil que un profesional de afuera entienda lo que nos pasa. Queremos que nuestros jóvenes se queden, porque los que estamos formando hoy son los que nos van a defender mañana, los que van a vivir en una puna mejor, en un país mejor. Soy Rosario Andrada Quispe, fundadora del Centro de Aprendizaje Siglo XXI en Abrapampa, Jujuy. Más de 200 centros de aprendizaje en todo el país para que estudies y crezcas en tu ciudad. Universidad Siglo XXI. Hacemos que la educación evolucione. www.21.edu.ar. Ahora podés inscribirte y cursar tu carrera en Saladillo. Infórmate llamando al 02-344-434-182 o entra a la fanpage CAU del Salado en Facebook. La primavera se refleja en nuestros colores. Las fresias, indumentaria femenina, camperas, chalet, pullovers, pilotos, prendas en hilo, lana y micropolar, L'Equipe, Banlon, Nickel, Spiga y las marcas que vos buscas. Camisas y camisolas, chalinas, perfumines, botinetas y mucho más. Pasa a conocernos. Las Fresias, indumentaria femenina. 12 de octubre 3112, casi a San Martín, Saladillo. Celular 02345-1542-2754. Para poder seguir ahorrando, DC Servicios Industriales. Ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable. Planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas, chapas perforadas para la industria y la construcción. Bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras. Diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel Servicios Industriales. Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16:30. Teléfono 02344-4 50335 DC Servicios Industriales @hotmail.com. Mantenete comunicado siempre. La36.com. Agente oficial de Claro y Personal. Celulares liberados. Todo en audio. Computación. GPS. La36.com. La tecnología en tus manos. 36 8 y 9 20.